Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que suele consistir en un viaje dentro de un tren mágico, lleno de música, psicología y vivencias diversas que os contamos generalmente con gran detalle. Va a ser un programa muy especial, pero de todas las maneras será distinto, pero no distante de ti. Sí, amigos, hoy no vamos a hacer el viaje en el tren mágico, sino que he venido a la emisora de Radio Crash porque este será el programa número 200 y he pensado que podría hacer una especie de exposición de lo que ha sido este programa, El Tren de la Vida, desde que se comenzó a emitir hasta hoy. Es decir, os voy a contar toda la evolución que ha tenido el programa, contando las diversas etapas y cambios por las que ha pasado, que han sido bastantes. Ya os habéis dado cuenta que hoy no hay pitido de tren, no hay salida del tren, sino esta especie de voces evocadoras que nos llevan, no sé dónde nos llevan, pero lo vamos a ver. Bueno, antes de comenzar a realizar el programa, el primero que hice, me planteé la pregunta de qué es lo que yo podía aportar en un programa de radio. Y pensé, pues, en las dos cosas que yo dominaba un poco o bastante, bien por afición o bien por profesión: la música y la psicología. Ambas materias, pues, las conocía también a nivel teórico como práctico, ya que fui músico en su día, en mis tiempos más jóvenes, fui clarinetista y fui sobre todo batería, y luego, pues, hice la carrera y de psicología y trabajé como psicólogo en Barcelona durante más de 30 años. Bien, como en mi archivo tengo todos los programas guardados, están tanto en el archivo de Radio Crash como en mi archivo particular, pues se me ha ocurrido poneros trocitos de distintos programas sacados y que tengan alguna relación con algo que yo os iré explicando. El primer programa tuvo lugar el 26 de marzo de 2013. Casi nada. Han pasado, pues, 7, 8 años. Bueno,

Bueno, ya habéis visto uno de los primeros temas que puse de Min Deville, me gustaba mucho, y ya en el primer programa que hice metí a gente que era interesante para mí, John Mayall y gente así, ¿no? Tanto de rhythm and blues como de rock, como de esta especie de rock latino neoyorquino, ¿no? Que representaba nuestro querido Min Deville. Bien, el primer problema que se me presentó, además de dominar la mesa esta que tenemos en la radio y el ordenador y todas las cosas a la vez mientras uno habla, pues fue que yo quería meter partes de psicología, pero no sabía muy bien en qué momento del programa. Entonces, en los dos primeros programas creo que lo hice entre canción y canción. Vamos a escuchar una pequeña parte donde hablé ya en el primer programa de cómo mejorar la comunicación en una pareja. Seguimos con hablando de cómo mejorar las relaciones. Entonces, te quiero decir que cuando desees decir algo a la otra persona o quieras que la otra persona, sea tu novio o sea tu padre, tu hijo, sea tu marido, sea quien sea, si quieres que haga alguna cosa, es decir, quieres que realice alguna conducta, intenta iniciar un diálogo, no un enfrentamiento. Es mejor hacer una petición que una exigencia. Muchas veces lo planteamos, tienes que hacer, esto no suele funcionar, Es mejor plantearlo como una petición. Suelen funcionar mucho este tipo de inicios. Me gustaría que tú, o me encantaría que, ese tipo de planteamientos hacen difícil que no lo hagan. O sea que es buen truco. Facilita la comunicación y además fomenta la colaboración, porque si hace lo que tú quieres que haga, pues ideal, ¿no? Al contrario, que si empezamos la frase, la petición que le estamos haciendo, con tienes que hacer, yo qué sé, la cama, o tienes que, o deberías estudiar más, tal, son formas que tocarán su orgullo, o despertarán su parte rebelde, y muchas veces, pues, no lo harán simplemente porque no se lo hemos pedido de una determinada manera. Con lo cual, te recuerdo, empieza las frases de las peticiones con me gustaría que o me encantaría que. Bueno, pues así empecé, sugiriendo algunas formas de mejorar las relaciones de pareja o las relaciones familiares o las relaciones entre amigos. Me gusta mucho, todavía estoy de acuerdo en que es ideal empezar, oye, me encantaría que hicieras tal cosa. Entonces no será difícil que te lo nieguen, así dice, oye, tienes que hacer tal cosa, mal vamos. Hombre, yo al escucharme a mí mismo en el primer programa me veo muy atado. También os debo contar que yo había trabajado más de 30 años, pero en la práctica no hablamos mucho. Si tenemos que atender a alguien con depresión, no le damos una charla sobre la depresión. Intentamos quitársela y punto, ¿no? Que es lo mejor que se puede hacer. Un poco en plan cirujano. No le dices cómo funciona el estómago, le arreglas el estómago y se acabó, ¿no? Si no, es pérdida de tiempo. Por eso muchas veces se tiran gente yendo años y años al psicólogo o a la psicóloga. Yo nunca he estado de acuerdo con esto. Yo cualquier cosa se tiene que arreglar entre 6 meses y un año. Si pasa del año ya tiene que ser una cosa muy, muy, muy dura de personalidad y tal. Pero bueno, me veía bastante atado, pero con buenas intenciones. Bien, entonces enseguida me di cuenta que si hablaba de psicología entre canción y canción, el mensaje quedaba fragmentado, por lo que decidí hacerlo de forma más amplia hacia la mitad del programa, inventando pues una especie de vagón de psicología y hablando allí, o atendiendo a alguien, pero bueno, ya todo de seguidito hacia la mitad del programa, y antes ponía música,

algún grupo de rock, yo que sé, los Doors o Grateful Dead o cualquier, o los Rolling Stones o cualquier, bueno, los Rolling Stones no creo que les haya hecho un homenaje, pero bueno, quiero decir, un grupo de rock o un cantante con la suficiente fama como para ocupar los primeros vagones del rock. Luego estaba la charla psicológica y luego una serie, otra vez música, pero un poco más variada, ¿no? Donde podía poner hasta música árabe, pasando por, yo qué sé, reggae y otros estilos estilos hermanos del rock, ¿no? Bueno, también metía de vez en cuando alguna cosa especial, como la que os va a sonar ahora. Bueno, primero os diré que también en el último vagón siempre había jazz que me permitía también despedirme de vosotros, porque el jazz, al no cantar generalmente, pues yo podía decir algo, me despido de vosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, musicalmente ya os he dicho cómo ha quedado, pero sorpresa, sorpresa, por ahí por el tercer o cuarto programa os puse esta cosa. Ahora os voy a poner una canción muy especial. Es de un tal Klaus Nomi. La canción se titula Cool Song. Es un acercamiento a la ópera de este cantante neoyorquino de origen alemán. Difícil de clasificar, ya que une la ópera al pop rock o viceversa. Este tema, como os he dicho, se titula Cool Song y es del año 1981. Prepararos porque es emocionante. Y aviso a los de Lágrima Fácil que es tremendo. Allá os va Klaus Nomi. Thank you.

Bueno, pues entonces, entre discusiones y demás, pues pasaron las horas. Y a eso de las 2 de la mañana, cuando casi todo el mundo estaba rendido y dormido, de repente se encendieron los focos y aparecieron los Blondie, con ella al frente, con su minifalda de leopardo, su melena rubia y aquel pop tan enérgico y bonito que hacían. En fin, yo no sé lo que sentirían los niños de Fátima o de Lourdes cuando se les apareció la señora, pero sí que sé lo que sentimos la mayoría de los que estábamos en aquel festival de verano. La visión de Deborah Harry a las 2 de la mañana, con aquella imagen, aquella minifalda de leopardo, junto con aquellas canciones tan enérgicas, tan bonitas, nos trajeron un despertar que no se puede uno ni imaginar. Bien, como homenaje a ella y al tema de hoy, que es el amor, os pongo esta canción de Blondie, alegre y vital, titulada I Wanna Love You, yo también voy a quererte. Bueno, un buen recuerdo del Festival de Canet. Os tengo que decir que han pasado 8 años, pero mi corazón sigue siendo débil frente a la belleza femenina. Esta no tiene cura. Romanticismo y demás. Bueno, este programa era el número 12 y se lo dediqué al tema del amor, ¿no? Y recuerdo que ponía canciones relacionadas donde se cantaba claramente al amor o al desamor. No sé cuál de las dos cosas ha creado más canciones. Yo creo que el desamor, ¿no? El desamor es más productivo que el amor, ¿no? La tristeza te mete en una especie de desolación creativa que pues puedes empezar a escribir todos tus dolores y hacer un libro entero. Bueno, como os he dicho, me inventé un vagón de psicología donde daba charlas. También me inventé un pianista para dar el ambiente adecuado. Yo pensé que, bueno, después de poner un rock movidito, un rock peleón, de repente empezar a hablar de psicología tal. Entonces ponía un ambiente de un pianista que nos metía y de momento sigue en el tren este pianista, ¿no? Bien, a lo largo de todos los programas he hablado de muchos temas, de la relación de pareja, pero también he hablado de la personalidad, del pensamiento positivo, de cómo ser buenos padres, de cómo organizar mejor el tiempo, de cómo dormir bien, de cómo adelgazar, de cómo engordar no he hecho. Debe ser más fácil, ¿no? Por eso no nos necesitan a los psicólogos. Para engordar no hace falta. Ahora, para adelgazar sí. Debe conllevar un esfuerzo especial, ¿no? Bueno, también he hablado de superar crisis de ansiedad, de aprender a perdonar, de cómo reducir o dejar de fumar, establecer una nueva estrategia para algo que se quiera lograr. En fin, yo creo que en 200 programas he dicho todo lo que podía decir, que bueno, en psicología se puede decir muchas cosas. Yo a veces que hablo en las diferencias con los médicos y tal, digo, claro, un médico del estómago pues puede escribir un libro del estómago, o dos, o tres, o cuatro, no creo que más. Pero es que un psicólogo puede escribir un libro por cada caso que lleve. Y si en el caso como yo, que tuve 150 casos, pues podía haber escrito 150 libros, una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, no los he escrito, ¿eh? Tengo escrito uno que también, como no, es de parejas, se titula ¿Seguimos o lo dejamos? Es para parejas en crisis. ¿Seguimos o lo dejamos? Pero no lo he editado, lo tengo ahí guardadito. Y no, ¿por qué no lo he editado? Mira, os lo voy a decir, por pereza. Bueno, cuando estaba en Barcelona no quise editarlo porque tenía que ser en catalán, porque tal, y ir a defender el libro a una editorial o a una librería o algo, y mira, me molestaba si no lo podía hacer en la lengua que yo domino, en castellano, ¿no? Aunque yo llegué a hacer las terapias en catalán, pero explicar un libro y escribirlo tiene que ser en castellano, en mi caso. Y bueno, cuando vine aquí ya un poco más mayorcito y tal, pues le tengo ahí arrinconado. No sé si algún día tendré las energías suficientes para decir, mira, lo edito y lo defiendo, ¿no? La verdad es que es un libro de práctico que ayuda a parejas que lo pudieran comprar y que estuvieran en crisis a resolver el problema. Unirse de nuevo o bien separarse de la mejor forma posible. Pero bien, de momento le tengo ahí aparcadito, ¿eh? Bien, considerando que, por tanto, que las relaciones humanas y las de pareja y demás son las que más me han motivado en la vida. Yo tuve, me acuerdo, en terapia tuve 35 parejas, que no son pocas, ¿eh? Y ayudé a juntarse a 30 y tantas. Hubo dos o tres que no, porque ya uno de los dos, cuando estaba con él a solas, porque en las terapias de pareja hay que hablar con los dos, pero también hay que hablar a solas con uno, a solas con otro, que es cuando te van a decir la verdad. Y entonces, os puedo recordar, me acuerdo que uno me dijo, mira, yo he venido aquí porque me ha insistido mucho mi mujer, pero yo ya no quiero arreglar nada, yo ya tengo otra y me estoy viendo con otra, estoy ilusionado y yo no quiero arreglar nada de esto. Bueno, pues ya está, no había nada que arreglar, entonces yo les ayudaba a romperlo de la mejor forma posible y poco más. Bien, os voy a poner, ya que hablo de esto de relaciones de pareja, os voy a poner a uno que sabe bastante de esto, a un cantante, uno de mis favoritos, que creo que es Stephen Stills. Venga, a ver, esto ya no sé qué programa sería, el 20 o así. Ya que sorpresivamente a nuestro amigo Stephen Stills le gustaba canturrear en español, ya que como hijo de funcionario o de militar de Estados Unidos, había vivido de pequeño en Costa Rica y Panamá. Otro detalle que quiero añadir es que Stephen Stills es también autor de una de las frases que representa la filosofía hippie y todo aquello del amor libre. Y esta frase dice lo siguiente: si no estás cerca de la mujer que amas, ama a la mujer que tienes cerca. Repito, porque tiene su miga, ¿eh? Si no estás cerca de la mujer que amas, ama a la mujer que tienes cerca. En fin, no sé si la frase o los hechos le crearon problemas, pero el siguiente tema, de título rarito, Guaguanco de Bro, habla del desengaño y la ruptura amorosa. No sé si por las consecuencias de algún asunto de Stephen Steele. Pero bueno, después, en la segunda parte de la canción, pasa a hablar de una bonita reconciliación. Aquí os dejo Manassas, cuyo líder era Stephen Steele, nuestro héroe de hoy, Guaguanco de Bro. Eso ahora ya volveremos a querer, decía Stephen Steele en mi programa número, no sé, el 15, por ahí debía ser. Bueno, sigo contándoos la evolución del programa El Tren de la Vida, que ha pasado por cinco o seis etapas, y bueno, os las estoy contando en el programa número 200. Bien, en torno al año 79 me di cuenta que había un tipo de música que me gusta mucho y que no sabía dónde colocarlo. Se trataba del rock instrumental. Entonces se me ocurrió que en vez de empezar con el tren, porque hasta el programa 79 empezaba a sonar el tren, el pitido, la salida del tren, y luego ya arrancábamos, ¿no? Pero luego se me ocurrió que no, que en el andén había un andén y allí había un grupo que tocaba rock instrumental, y luego ya pitaba el tren y salíamos, ¿no? Veamos cómo quedó el primer programa donde metí rock instrumental antes del tren, y luego sonará hasta el tren, creo, porque es un trocito,

Yes, sir. Sometimes I wonder why they treat a stranger so. They all should remember that they're gonna reap just what they sow. Just what they sow. Bueno, este que cantaba era Steve Miller Band y es el que nos ha amenizado con ese último tema tan bueno, tan bueno. Bien, como os he dicho, me había inventado un pianista, pero también me inventé a Wilson. Wilson era una especie de ayudante que me inventé porque me daba juego. Wilson es esa parte más golfa de mí mismo, ¿no? Y cosas que el psicólogo Pablo Fernández no se atrevía a decir, las decía Wilson. Alguna cosa así un poco picante, cosas, en fin, cosas de la radio, ¿no? Y por eso estamos aquí, explicando todas estas cosas. Bien, a partir de eso también puse... un sonido de tren entre canción y canción, imaginando que íbamos en el tren y que hay un, el tren mete su ruido, ¿no? Y aunque en cada vagón cante uno, pues bien, entre canción y canción no suena un grupo, no suena nuestro tren, ¿no? Que está ahí. Inicialmente, ¿quién echaba vagón a la, a la locomotora? ¿Quién echaba carbón? Pues Wilson, pero luego os contaré que trajimos a otro, ¿no? Bien, aprovechando que Wilson era un mago, que por arte de magia podía traer aquí a cualquiera, entonces digo, bueno, si puedes traer a cualquiera, que puedes traer, por ejemplo, a los que han muerto, como Jimi Hendrix o Janis Joplin. Por cierto, que cuando trajimos al tren mágico a Janis Joplin, nos pusimos Wilson y yo de rodillas delante de ella, que se echó a reír y dice, bueno, hoy voy a cantar todavía mejor con estos dos fans españoles. No, españoles no, español yo, porque Wilson es de California, de San Francisco. Bueno, luego más cosas, luego nos trajo a su hermana, pero eso os lo explico más adelante, ¿no? Bien, aprovechando esta capacidad de inventar algunos viajes, ya que nos inventamos que traemos a cantantes, también nos podemos inventar algún viaje. Y, por ejemplo, nos fuimos al Festival de Woodstock, cosa que conté en el programa número 138 y 139. En el Festival de Woodstock nos lo pasamos muy bien Wilson y yo. Él ligó con una negra que tenía el pelo como Angela Davis, o sea, un redondel impresionante, ¿no? Y yo, bueno, no fue tan espectacular, pero sí que tuve una amiguita, pero era holandesa, ¿no? Que nos oyó hablar en español y digo, ¡ah, Spanish friend! Sí, sí, nosotros enseguida Spanish friend, total, que solía venir para acá en verano y bueno, esto nos unió. Pero Wilson se fue con la Black Woman, ¿no? Bien, puestos a imaginar, pues nos fuimos, Wilson y yo también, a ver a Jimi Hendrix a Italia, a Milán, que estuvo allí en el año 68 y Y allí en este programa 147 os cuento lo que nos pasó. Bien, fuimos desde aquí, fuimos en un dos caballos desde Asturias a Milán. Sacamos entrada para el concierto de las 4 de la tarde, porque había dos conciertos, uno a las 4 y otro a las 8, en principio. Pero ¿qué pasó? El problema es que se anuló el de las 4 de la tarde, que era para el que nosotros teníamos entrada, ya que para el de las 8 estaban agotadas hace tiempo. Entonces, pues se anuló. ¿Por qué se anuló? Porque no había llegado el equipo de música. Porque en el aeropuerto les habían puesto pegas, estos ingleses vienen aquí con drogas y tal, de aquí no sale ningún paquete. Bueno, total que no llegó, que no llegaban los instrumentos. Bueno, aquí os paso lo que yo os conté que hicimos en el programa 147, que no tiene desperdicio, incluido la actuación de Jimi Hendrix, que al final logramos entrar. Pero ahí os va cómo lo logramos. Resulta, sigo contándoos lo que nos pasó a Wilson y a mí. Resulta que después de recuperar el dinero de la entrada, porque el concierto de la tarde pues no se iba a celebrar, pues nos quedamos por allí, cerca del club, pues con la esperanza de que por lo menos viéramos el ambiente o a Hendrix llegando. Pero mira, la suerte nos acompañó. Más o menos una hora después vimos que llegaban los camiones con los instrumentos. Bien. Y algunos tíos empezaron a descargarlos, a meterlos en la sala, en el piper. Entonces fue cuando Wilson, que es un tipo muy listo, tuvo la genial idea de ir a donde ellos y les dijo si les podíamos ayudar. Y nos dijeron, sí, sí, ayudar. Total, que entre los dos cogimos uno de los amplificadores, un Marshall que pesaba, que no os cuento, y lo metimos hasta el escenario. Entonces yo iba a salir a por más, y Wilson me dijo, tú, ¿dónde vas? ¿Eres tonto o qué? Si ya estamos dentro, vamos hasta... Entonces dijo, vamos hasta ese palco y allí nos escondemos. Bueno, me di cuenta rápidamente de la jugada y nos fuimos para el palco y nos quedamos allí sentados en el suelo, para que no se nos viera. Así aguantamos 3 horas mientras montaban, probaban los instrumentos. De vez en cuando asomábamos la cabeza, pero no mucho, a ver cómo iba la cosa, pero no mucho para que no nos vieran y nos echaran. Ya que estábamos dentro, no era cuestión de arriesgarnos, ¿no? Bien, cuando la gente empezó a entrar al concierto, pues nosotros salimos del palco, nos mezclamos con ellos y ahora, ya, como todo el mundo estábamos de pie, pues muy bien. Pues señores, así fue como Wilson y yo conseguimos estar presente en la actuación de Jimi Hendrix Experience en Milán. Bien, ahora Jimmy y sus muchachos, Noel Redding al bajo y Mick Mitchell a la batería, nos van a tocar un tema. Bueno. La gente del Piper, la gente italiana, quedó impresionado con semejante inicio. Los italianos estaban acostumbrados a la canción melódica, romántica, de aquellos que ganaban el famoso Festival de San Remo. Rita Pavone, Patti Bravo, Domenico Modugno, en fin, y aquí en España teníamos a Rafael y a Manolo Escobar y algún grupo pop que hacía canción del verano, pero nada similar a esto, ¿eh? Ahí me está poniendo los pelos de punta, ¿eh? Jimi Hendrix, todavía hay quien duda que ha sido el mejor guitarrista de la historia del rock. Madre mía, si es imposible dudarlo. Sí que es verdad que tanto en España como en Italia se conocía grupos como los Beatles y los Rolling Stones, pero Jimi Hendrix era otra cosa, era otro tipo de rock al que en Italia ni en España estábamos acostumbrados. Sí, señor, el Piper de Milán, 23 de mayo de 1968. Allí estábamos Wilson y yo oyendo a estas bestias. Bien, la gran mayoría de chicos y las chicas ragasas que estaban allí, pues lo mismo que nosotros, solo había oído el single Hey Joe, que era bastante tranquilo, y fue el primero que lanzó Jimi Hendrix Experience en Inglaterra. Y bueno, pues cuando soltaron toda esta energía tan inesperada, tan al principio, que nos quedamos todo el mundo aplastado. Eso, unido al calor que hacía allí dentro, en fin, había de todo. Bueno, se bebía mucho, pero era una fiesta maravillosa. Bien, ya habéis visto, os he contado... nuestra aventura en Milán, viendo a Jimi Hendrix, cómo conseguimos entrar sin tener entradas, cómo disfrutamos, cómo el Piper, aquella sala de fiestas que tenía palcos y todo, donde nos escondimos para colarnos, pues resulta que sudábamos como, bueno, aquello fue una sauna. Menos mal que hubo dos ragazas con las cuales también hablamos un poco, que nos oyeron hablar el español y les hacía gracia. Dice, ay, ¿cómo? A ver, hablar un poco. A mí me hacía más gracia oírlas hablar a ellas, ¿no? En italiano. Pero bueno, total, que fuimos para un concierto y nos quedamos 15 días. Bueno, pues ya sabéis, o sea, cosas de la amistad, del amor, de estas cosas que nos han ocurrido a Wilson y a mí. Bien, seguimos, ¿eh? En los 8 años que ha durado el tren de la vida, y mira, si igual dura 8 años más, no lo sé. Le veo un poco mayorcito al tren, pero ya veremos. Bueno, he hecho también algunas colaboraciones con algún compañero, con varios compañeros, bien en su programa o bien en el mío.

El de la moto ya se ha ganado el sueldo. No te lo pierdas, que este sacó un single con esta canción, y en la moto está él montado en una moto con una chica detrás, pero una moto que si la ves dice, yo no monto ahí ni de loco, ¿no? Es una cosa que seguro que no arranca, ¿eh? No sé dónde se había comprado eso. Es una cosa ahí. Este es nieto de italianos y todo esto. Bueno, esto no hay quien lo entienda. Que no nos oiga Giuseppe, que es el cinturón negro y nos sacude, ¿no? Nada, que se agarre la rompa papapa y que se vuelva otra vez para Francia, por bueno, favor. Bueno, vamos a arreglar esto. Yo me he divertido mucho con Tafalco. Igual le traemos otro día, porque este nos arregla el viaje. Igual sí. Ahora, vete. Ahora, este tiene pinta de en la cantina darle bien, ¿eh? Sí, levantar el codo. No. Ir avisando a Dayan que nos reserve algo, por lo menos, un trago. Sí, sí, sí. Porque este va para allá y el de la máquina de la moto también bebe. Sí, tiene que tener los dos dedos agotados de subir y bajar el volumen. Bueno, vamos a arreglar esto. Bueno. Esto no sé si tiene arreglo. Yo os cuento, este trozo es de los más divertidos que yo he vivido en Radio Crash, he vivido en el tren mágico. Una cosa es que, no sé, hay un juego con Alfredo Massa, el argentino, bien, todo lo que pasó con Tafalco, bueno, en fin, una maravilla. Bien. Seguimos diciendo, contándoos la evolución que ha tenido el Tren Mágico y las distintas etapas. Aparte de ya de meter en el Tren Mágico a Johnny Clever, el neoyorquino multimillonario, que es el que nos paga todas las bebidas, todo. Bueno, pues hemos inventado más cosas todavía. Bien, como la creatividad andaba suelta, pues cuando empecé a leer un libro titulado Diarios de Bicicleta, cuyo autor es un tipo que admiro mucho, David Byrne, cantante del grupo de rock Talking Heads, pues donde él cuenta en este libro sus variadas aventuras pasadas cuando visitó distintas ciudades, Buenos Aires, Berlín, Londres, Nueva York, Estambul, en fin, se me ocurrió que nuestro personaje, el millonario aventurero Johnny Clever, podía hacer algo parecido, y aunque llegara a la ciudad en su avión privado o en su Ferrari, luego cogía su bicicleta y recorría la ciudad desde una óptica pues más cercana, evidentemente, y más humana, ¿no? En bicicleta, ¿no? Más que en un Ferrari. Bien, hasta el momento hemos hecho 3 programas con esta idea: Johnny Clever en Buenos Aires, Johnny Clever en Berlín y Johnny Clever en Estambul. Bien, os voy a poner el trozo del primero, Johnny Clever en Buenos Aires, donde se paseó por un mercadillo donde la gente habla al revés. Bueno, en medio de castellano habla al revés, luego lo explica. El escritor argentino Alfredo Massa habla de, primero, hablará Johnny Clever de las cosas que le pasó en Buenos Aires, y luego Alfredo Massa también habla de alguna alumna que tiene allí, porque él es profesor de una universidad privada, y en fin, habla, tiene una alumna que es muy intelectual, y va a contar cosas, van a ocurrir cosas. Venga, aquí tenéis un trozo del programa de Johnny Clever en bicicleta por Buenos Aires. A un mercadillo donde el señor Johnny Clever se encontró con una cosa rarísima, ¿no? Allí en los mercadillos,

Mira, las minas solamente saben hacer dos cosas. Discúlpenme por lo que voy a decir, pero es la puñetera verdad. La primera cosa que saben es mirar para ella. Y la segunda es destrozarte la cabeza a base del cotilleo. Bien sea el cotilleo de que si fulana dejó a mengano por irse con otra, o como esta que te atolondra la cabeza de una manera con que si el Freud no sabe ni cómo se escribe Freud, por favor. Sí, sí. Bueno. No puedo más que reírme oyendo a mí mismo y sobre todo a Alfredo Massa y a Johnny Krever asustados ante tanta intelectual argentina, ¿no? Bueno, estas son trozos que han sonado y que pertenecen. Este era concretamente el programa número 196. Bueno, seguimos. Os estoy contando las diversas etapas del tren de la vida. Ya estamos en la última. También se me ocurrió transformar el último vagón, donde en los primeros 100 programas por lo menos tocaban jazz, y lo convertí el último vagón en una cantina donde hacemos una especie de fiesta, una fiesta de final de viaje. Allí también tenemos una actuación que permita integrarnos cantando, dando palmas, es decir, mucha diversión. Para entrar en la cantina además hace falta llamar y decir una clave que la sabe Wilson y se la dice a los que han tocado, a los que han actuado durante el viaje, porque si no se nos llena la cantina de todo el mundo, de acompañantes, y no hay bebidas para todos, aunque últimamente tenemos muchas, muchas buenas bebidas, porque Johnny Krever, que es muy rico, ha dado una tarjeta black a cada uno, para que gaste en el tren todo lo que quiera, ¿no? Bueno, por último, como en esta cantina la tenía que gestionar alguien, no podía ser Giuseppe, que lleva el tren, ni los demás, porque estamos moviéndonos por el tren, viendo las actuaciones, haciendo entrevistas. Entonces me inventé que lo hiciera una chica, y además así que por fin hubiera una chica en el tren, no tanto masculino, ¿no? Bueno, entonces, ¿a quién trajimos? ¿A quién me inventé y a quién trajimos? Pues nada menos que a una hermana de Wilson, una hermana de comuna, porque Wilson nació en una comuna, una de aquellas que se dieron en San Francisco en los años hippies, y ha traído a una de sus hermanas de comuna, una hermana pequeña, ¿no? Y que se parece muy, muy, muy, muy sospechosamente a aquella, a la delgada del grupo Mamas and the Papas. Es decir, como se dice ahora, guapa no, lo siguiente, ¿no? Bueno, su extrema belleza y simpatía pues hace que la cantina del tren pues sea algo tremendamente agradable, divertido. También a veces con problemas, porque hay algunos que cuando ven semejante chica en la cantina, pues bueno, algunos la dicen piropos maravillosos, pero a algunos se les va un poco la mano, en fin, y tenemos que poner un poco de orden. Entonces, Giuseppe, que es cinturón negro de karate y de judo, pues lo arregla a buenas o a malas, pero lo arregla, ¿no? Para acabar este programa he sacado una de las de los trozos que más me han gustado. Mira, vamos para la cantina y a ver, tenemos una juerga hoy allí montada, agarraros, Bueno, vamos para allá y a ver si nos oye Dayani, nos abre. A ver, Wilson, vete para allá y llama. Vaya, estaba esperándonos y ha abierto rápidamente. Guau, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ambiente. Madre mía. Bueno, tenemos que decir a los que nos están escuchando que nosotros ya enseguida vamos a desconectar de Radio Cash, pero en el tren seguimos.

Vaya marcha que tenemos hoy.